a Zona Cero. Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta, ese es nuestro hashtag en Twitter para todo aquello que deseéis desde ya mismo, por ejemplo, para comentar informaciones tan sorprendentes y tan terribles, en cierto modo, Manuel Carballal, como ese caso de combustión humana espontánea al que nos hacías alusión. Yo cuando vi esta noticia, la verdad es que pensé de entrada que era un viral, que era algún tipo, me parecía increíble, ¿no? Y rastreándola hasta la fuente original, que era el Times, y que ha sido reproducida en muchísimos medios, me di cuenta que en realidad se trata de una de esas reediciones que nos encontramos de vez en cuando de una noticia ya publicada anteriormente, porque las primeras noticias sobre este caso en la India están publicadas en septiembre-octubre del año pasado. La noticia se refiere a un bebé, Raúl, que cuando tenía solo 9 días de edad, sufrió lo que aparentemente era su primera combustión humana espontánea, es decir, se incendió literalmente, de repente empezó a arder en presencia de su madre, Rajesh Awari, una joven de 23 años, que inmediatamente lo trasladó a la Facultad de Medicina de Vilupuram, la pequeña población de la India en la que vivían, para que se le auxiliase. Claro, como ocurre en este tipo de casos, lo primero que pensaron los médicos al ver que llegaba un bebé de pocos días de edad con síntomas de abrasión fue pensar que se trataba de un caso de abusos, ¿no? Pero después de analizarlo y dado de alta 3 días después, sin que hubiese ningún indicio de esos malos tratos, nada más llegar a casa, de repente el pequeño Rahul nuevamente volvió a sufrir una combustión, de nuevo volvió a sufrir graves quemaduras y una vez más tuvo que ser trasladado al hospital. Así en varias ocasiones, hasta que el caso trascendió al el pediatra, el doctor Narayana Babu, que es el principal responsable de la investigación que se está llevando a cabo, y se sometió al pequeño Raúl a distintas pruebas, intentando dilucidar qué es lo que hacía que este pequeño bebé comenzase a arder de repente. Se está especulando con varias teorías. Las fotos son espeluznantes. Cualquier persona que haga la búsqueda, sobre todo en inglés, por el nombre de Raúl y por combustión humana espontánea, se va a encontrar con muchas fotografías y varias filmaciones del cuerpo del pequeño totalmente lleno de llagas y de quemaduras, en el último caso prácticamente desde la cabeza hasta los pies. Espeluznantes, ¿no? Lo que da una idea de la gravedad. Y las conjeturas y las especulaciones que están haciendo los médicos que lo están tratando, pues hasta el momento son eso, conjeturas y especulaciones. Por ejemplo, según este pediatra, él sugiere la posibilidad de que por un tipo de malformación, de problema extraño, la piel de este niño generase algún tipo de gas altamente inflamable que a través de los poros de la piel, que pudiese prender en ciertas circunstancias y que pudiese justificar esas quemaduras. El cuerpo, dice el doctor Babu, se quema espontáneamente debido a esos gases combustibles que se emiten desde el cuerpo del paciente sin ninguna fuente externa de ignición. La ropa, y este es un comentario interesante, la ropa y otros objetos cercanos que sean inflamables pueden prenderse rápidamente con el fuego. Un episodio puede o no volver a ocurrir. Es como cualquier lesión por quemaduras, con la posibilidad de cicatrices e infecciones secundarias, etcétera. Pero este comentario de que la ropa y los objetos que están alrededor también pueden incendiarse es quizá un elemento a tener en cuenta que lo diferenciaría de las combustiones espontáneas clásicas y tradicionales recogidas en la bibliografía. Hay otras especulaciones, algún tipo de problema relacionado con la sangre. En el hospital Tata Memorial de Bombay, donde también se analizó, se habla de algún tipo de bacteria, tal vez microorganismos metanogénicos, que cuando están en el intestino convierten la comida en metano, que es una sustancia, como sabemos, altamente inflamable, y que pudiese explicar esas combustiones que está sufriendo el niño. Pero hasta el momento, por lo que yo he visto en los medios, tanto británicos como hindúes, o sea, tanto norteamericanos como hindúes, es absolutamente inexplicable. Sin embargo, sí citan que no es la primera vez que se encuentran con un caso de estas características, que hace ya unos años se había producido el caso de un joven de 23 años, también en la India, que parecía sufrir una patología similar y que de repente se ponía a arder sin que hubiese una causa externa. Lorenzo, Juan José, hace muy poquitos días, lo decía Manuel, habíamos hecho unas crónicas del misterio dedicado al mundo de las combustiones espontáneas y señalábamos, son casos extraordinariamente extraños, tanto por lo fenomenológico como por la cantidad. Se dan muy pocos casos, así que cuando se produce uno hay que estudiarlo, porque posiblemente encontremos la respuesta a qué es lo que ocurre tras estos eventos. Pero si se confirma algo con este episodio, es lo que veníamos a señalar, que todos los casos son absolutamente diferentes. Evidentemente, reiterando lo que tú dices, por suerte son muy pocos los que se producen, porque la verdad es que solo hay que atender a las poquitas fotografías que se han distribuido a través de diferentes medios de comunicación de este niño y es aterrador. Si estamos ante un caso real, es decir, que no es un montaje, que no es un fraude, que todo parece indicar que efectivamente detrás de este fenómeno extraño que se está produciendo ahí tiene que haber una causa física, que me imagino que más tarde o más temprano se encontrará, tiene que tener una explicación, todo tiene una explicación, pero lo cierto es que solo viendo las fotografías uno se hace la idea de lo mal que lo tiene que estar pasando este pobre niño, ¿no? A mí lo que sí me gustaría es ahondar un poquito más en esta información, en el sentido de que, bueno, pues si esto ocurre en un país como España, Italia, Estados Unidos, incluso, seguramente la investigación se lleva por otro lado. No sé cómo se va a llevar en la India, independientemente de que la medicina entre y dictamine qué es lo que está ocurriendo. Me imagino que aquí también la creencia puede en un momento determinado afectar a este niño, incluso casi tanto como el fuego, ¿no? Porque me imagino que aquí ya se estará empezando a barajar la idea de que si el niño está maldito, etcétera. Poseído por el demonio, claro, es lo que comentaron los vecinos inicialmente, claro. Yo no sé, yo ante un caso así, lo primero que no descartaría son el tema de los malos tratos, que es lo que más sospechoso parece siempre antes de ponernos en otro tipo de causas más extrañas, porque además yo creo que sale bastante de lo que es el patrón de la combustión espontánea, porque habitualmente lo que tenemos es gente que fallece, pero no por causa de la combustión. O sea, los casos que están mejor estudiados, que tienen una autopsia, que hay un estudio detrás médico bastante profundo, lo que demuestra es que en las vías respiratorias no aparece humo, lo cual demuestra que la persona falleció y luego se produjo la combustión, ¿no? Entonces, aquí es todo lo contrario. Estamos hablando de una persona que encima se produce la combustión de manera reiterada. Es realmente muy extraño. Entonces, no sé. Yo prefiero pensar que seguramente hay un tipo de causa, a lo mejor ahí social, que no sé hasta qué punto han podido descartar. Yo recuerdo el caso de otro bebé, no era en este asunto de combustión espontánea, que también fue acusada la madre de malos tratos. Y el bebé no había tenido malos tratos, pero sí tenía una serie de síntomas físicos, que era que desprendía un olor terrible, con lo cual pensaban que le cuidaban mal, que no le tenían bien atendido, y por otro lado tenía como hematomas, como si le hubiesen pegado. Y al final descubrieron que tenía una anomalía en la piel que le provocaba ese tipo de problemas, y era una enfermedad de estas raras. Y al niño, pues eso, le tenían bien atendido, pero tenía ese problema. Entonces yo no sé si esto también va a ser una anomalía. Claro, yo entiendo que es lógico. Aquí cuando una persona llega a cualquier servicio de urgencias, en cualquier hospital de España, con un traumatismo, con una lesión que aparentemente ha sido por un acto de violencia, por norma, por definición, los médicos de guardia tienen la obligación de informar al juzgado pertinente para que se abran las diligencias oportunas, ¿no? Porque lo primero que tiendes a pensar es eso, es lógico que este fuese el primer pensamiento cuando los médicos de la India reciben a este niño lleno de quemaduras, pues lo primero que se pensará lógicamente es eso. Pero supongo que después de haber dedicado varios meses a estudiar el caso y que este caso se siga manteniendo en la prensa, me imagino que habrán desestimado esa posibilidad. Lo que no he encontrado en ningún medio es que también es sospechoso que se haga alusión a que los médicos hayan presenciado uno de esos brotes o que una de esas esas combustiones se produjese precisamente en los recintos hospitalarios. Parece ser que es después cuando vuelven a su domicilio. En el hogar, lo hace un poco sospechoso. Sí, porque en el caso que yo os comentaba, al niño le habían tratado, los médicos le habían lavado y después de bañarle delante de la madre habían visto que efectivamente el niño desprendía ese olor recién lavado. De todas formas, ya que hablas de ese olor, mira, nosotros cuando tuvimos la oportunidad hace ya muchos años de investigar un suceso, no evidentemente de combustión humana espontánea, sino de combustión espontánea, simplemente de lugares que empezaban a arder, ese, lo mismo que en determinados lugares donde supuestamente se manifiestan, vamos a decirlo de esta forma, pues lo más parecido a fantasmas, espectros, todos los investigadores y los testigos siempre hablan, o casi siempre, de un descenso muy brusco de las temperaturas en el instante en el que parece que algo va a ocurrir. En el caso de la combustión espontánea, no humana, sino espontánea, también ese olor nauseabundo es algo constante. Es decir, nosotros en las diferentes investigaciones que estuvimos llevando a cabo hace ya de esto, pues 15 años, te lo decían los testigos así, con esta palabra, es que cada vez que va a ocurrir algo huele a mierda. Y lo decían así, y efectivamente era algo que bueno, pues que cuando se empezaba, cuando empezaba la combustión, nosotros tuvimos la oportunidad no de ver una combustión, sino de ver el inicio, ¿no? Porque a partir de ahí era todo histeria, se produjo una intervención tanto de la policía local como nacional, llegaron miembros del cuerpo de bomberos, y la sensación que te daba era eso, ¿no? Es decir, de repente empieza a oler a huevos podridos y no hay Dios que lo aguante. O sea, parece que ese tipo de fenómenos van acompañados de otro tipo de aspectos, ¿no? Que de una forma u otra indicarían que el fenómeno se va a producir. Pues realmente es que hay investigaciones de cosas de estas que te cagas por la parte baja. Soso Cristian, con Almodía Rosavientos en Twitter, en nuestro hashtag, Almodía Rosavientos, dice que lo que le extraña es que el niño sobreviviera al incidente y que la madre tuviera tiempo para llevarlo al hospital, y reflexiona, dice, terrible. Y Luis Ruibal se pregunta, y os traslada la pregunta, ¿y se queman también sus órganos internos? Bueno, evidentemente sí. No, porque sí. Sigue vivo, ¿o sí? No, a ver, bueno, aquí no lo sé, en no, este caso. No, el caso combustión espontánea clásica, sí. Lo que ocurre es que, precisamente, uno de los grandes misterios que tiene la combustión espontánea humana es que el sujeto que la padece no sobrevive, por lo tanto no puede contar cómo se produjo ese proceso de llamas, ¿no? En cambio aquí tenemos una persona que está viva, pero no lo puede contar tampoco, porque claro, es un niño, que es lo que hace muy sospechoso todo esto, ¿no? Porque normalmente suelen ser adultos, que evidentemente les causa la muerte y ahí acaba todo. Pero aquí, que es justo un niño que sobrevive al fenómeno, pues no puede transmitir la información. Pero sin embargo, Juanjo, fíjate, en los poquitos casos que ha habido, que más o menos pueden tener una cierta pátina de veracidad, ¿no? A pesar de que el testigo, evidentemente, no ha sobrevivido para poder contarlo, cuando ha habido testigos de que esa combustión se estaba produciendo, todos, en los poquitos casos que hay, siempre se alude a que el testigo, o sea, el protagonista en este caso, no parecía enterarse de nada, es decir, no sufría lo que me entiendo yo que todo el mundo debe de sufrir si se está quemando, ¿no? Pues en este caso parecía como que casi ni se enteraban, ¿no? Incluso hay sucesos, lo comentamos en Crónicas del Misterio hace unas semanas, donde incluso llegado el caso, en un hospital una persona que se encuentra bastante mal, de repente empieza a convulsionar, está separada por biombos del enfermo que se encuentra al lado, y el enfermo que se encuentra al lado empieza a percibir el olor, pero no oye ni gritos, ni lamentos, ni nada, y cuando descorren la cortina lo que se encuentran es un cuerpo completamente carbonizado. Es decir, bueno, pues son circunstancias que parece que en ese sentido respetan, entre comillas, ¿no?, a aquel que lo padece, porque no, aparentemente no le hacen sufrir. Cambiamos de tema y hablamos del GPS de los vikingos. ¿Tenían algo parecido? No utilizaban el teléfono móvil y activaban el GPS ni tenían un tontón en el coche, pero algo parecido, por lo menos para navegar y para conseguir algunas de las cosas fascinantes que consiguieron navegando. Recordemos que llegaron a América infinitamente tiempo antes que Colón, luego no hubo el proceso de colonización y por eso no quedó para la historia, pero está ya documentado que llegaron muchísimo tiempo antes. Sí, llegaron a América, no se sabe si realmente al continente americano, sí que se sabe que a las islas de Canadá, a la zona de Terranova, por supuesto llegaron a Groenlandia, llegaron a Islandia, y eso es precisamente lo que les hace pues unos personajes históricos absolutamente audaces, ¿no? Porque los tenemos como unos saqueadores despiadados, pero sin embargo también tienen unos conocimientos técnicos que les llevaban a afrontar esa navegación más allá de lo que era lo habitual, que era ir un poco siguiendo la línea de la costa. En este caso hay un gran misterio, un gran secreto detrás de esa navegación de los vikingos en sus Drakkar. Hay otro gran misterio, que es saber si tenían cuernos en los cascos o no. Parece que no está demostrado. Parece que los cascos no tenían cuernos. Uh-huh. Y luego practicaban eso muy habitualmente como una cosa muy natural, además. Lo de ponerse visto. El casco, ¿no? Sí, no, y los cuernos. Los cuernos. Sí. Sí. Entonces, el tema está en el otro gran misterio, que es la piedra. Mucho más abierto social, sexualmente, de lo que somos ahora, por lo menos de lo que éramos hasta hace 4 días. ¿Lo dices por los cuernos? No, lo digo por la vida en sociedad, que tenían, pues ya quisieran. Sí, eran tan abiertos que llegaban a un sitio, cogían lo que querían, se lo llevaban. Claro, perfectamente. Bueno, en España hicieron unas... No, hablo del tema social. No, sí, sí, yo también. Hablo de cómo se abría la sociedad. Arrasaban con todo. En canal, eran muy... Ese juego de palabras... Yo iba por la cuestión, si quieres especificarlo por lo personal. Era un ONG, ¿no? Me quieres decir que era un ONG... No. Me refiero a su concepto sobre las cosas y los criterios morales que luego se impusieron. Que eran un poco promiscuos. No, que no. De moral relajada. Moral relajada. Para decir eso tenemos que interpretarlo según nuestro código cristiano apostólico romano, que consideramos válido, en donde, bueno, no les iría tan bien cuando luego se cristianizaron, se echaron a perder. Y además nosotros también, con mucha moral o todo lo que tú quieras, cuando hay guerras también tenemos la moral muy relajada. Sí, incluso vamos con la Biblia en la mano haciendo guerras, ¿no? Sí. Que, bueno. Y ponemos esto lo envía Dios, o ponía los misiles que se mandaban sobre Bagdad, ¿eh? Por ejemplo. Sí. Pues Dios contra Alá, es otro, ¿no? Y se mete, es que estos creen Alá, y le mandas una bomba que pone Dios, esto lo manda Dios, ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos de los GPS en los vikingos, que toda la guerra es lo que pasa, ¿no? Claro. Evidentemente. Bueno, pues, sí, lo que estábamos comentando, la famosa piedra solar, esa... tarjeta amarilla, que le sacó a Juan José Tesoro. Pues sí, estábamos hablando de ese artefacto que suponía que tenía una serie de propiedades mágicas, que de las que nos habla el folclore pues noruego, y que, según la leyenda, el rey Olaf le pidió en un momento dado a su héroe Sigurd que mostrara dónde estaba el sol. Se supone que los navegantes vikingos no tenían ninguna dificultad, como es obvio, cuando era el día, cuando tenían el sol a la vista, podrían orientarse perfectamente por él, por el astro rey, y también durante la noche a través de las estrellas. ¿Dónde estaba el problema de la navegación? Cuando estaba nublado o cuando navegaban entre brumas. Ahí es cuando realmente, sin embargo, ellos eran capaces también de seguir el rumbo de la navegación sin ningún problema, o por lo menos eso es lo que dice la leyenda. Entonces se comenta que el rey Olaf, como decía, le pidió al héroe Sigurd que mostrara dónde se encontraba el sol, y él lo que hizo fue sacar una extraña piedra solar, según este relato, y empezaba a girar por distintos puntos del horizonte hasta que al final, en un momento dado, esta piedra extraña resplandecía. En ese momento, al resplandecer la piedra, se supone que identificaba dónde estaba el sol, a pesar, como digo, que estuviera nublado. El tema está en que esta piedra solar se pensaba que era propiamente una leyenda nada más, hasta que hace unos años, en el siglo XVI, se hundió un barco, y en el año 2002 se descubrió este barco, que era un barco de Isabel I, de Isabel Tudor, y por lo tanto no tenía nada que ver con los vikingos, pero parece ser que en este barco sí que existía esa piedra, se rescató de las aguas, y se comprobó que se trataba de lo que se denomina un espato de Islandia. Este es un cristal muy especial, es un cristal que tiene un fenómeno que se denomina doble refracción, que consiste en que cuando le atraviesa un determinado rayo de luz, directamente se divide en dos este rayo. Por lo tanto, si estás en un contexto en el que está absolutamente nublado, vas mirando, moteando todo el horizonte, mirando al trasluz de esta piedra, en el momento en el que brilla, entiendes que detrás debe estar el foco principal, aunque no lo veas. Y eso es lo que hace que ellos lo que hacían era mirar de esa manera, determinaban cuando estaban en el barco dónde estaba el sol, y luego lo que hacían era sustituir el astro rey, que no veían porque estaba nublado, por una antorcha. La antorcha hacía las veces de sol, la llama de la antorcha, y colocaban el cristal que estamos comentando delante y montaban una especie de reloj solar. Este es el sistema que hacían, o sea, simular no sustituir al sol por una antorcha. Eso les permitía mantener la orientación, mantener el rumbo, y se sabía más o menos que este puede ser el sistema con esta piedra que se encontró en este navío del siglo XVI, pero quedaba un segundo elemento, que es lo que ahora mismo se ha descubierto a través de una investigación que ha hecho una universidad de Hungría. En el año 1948 se encontró un disco en Groenlandia, dentro de un convento del siglo XI, estaba escondido en el suelo, y bueno, no se sabía muy bien qué finalidad tenía. Era un disco de madera con una serie de marcas. Ahora se sabe, o se entiende, aunque no está perfectamente demostrado, pero se piensa que se utilizaría en combinación con estas piedras solares que estamos comentando, y que este disco que comento de madera sería una tabla que se utilizaría en el momento del crepúsculo. Es decir, en el momento en el que se está ocultando el sol, se está perdiendo la referencia de dónde está, y esto en un contexto, como comento antes, de niebla o de brumas, ¿no?, de nublado, pues ellos conseguían localizar la posición del sol hacer una, generar una sombra con el sistema este que estamos comentando de la antorcha, seguramente esta tabla se combinaría no solamente con una piedra solar, sino con dos, y generarían este pequeño artilugio dentro del barco y permitirían mantener la, la orientación. Bueno, este es el sistema que proponen estos, esta universidad de Hungría, y lo que se piensa es que era un sistema tan útil que seguramente solamente estaba en conocimiento de una pequeña élite dentro de los vikingos, que nunca llegó a nuestros días, porque como practicaban la cremación de los cadáveres los vikingos, pues también esto estaría dentro del ajuar funerario de estos navegantes, y por lo tanto no ha quedado ningún testimonio, salvo por casualidad, este navío del siglo XVI. Lo cual demuestra que en el siglo XVI, aunque teníamos ya la brújula magnética, seguramente los navegantes de la época combinaban los dos sistemas. La opinión que tienen estos investigadores húngaros es que seguramente no se conocía demasiado bien cómo funcionaba la brújula, no se conocía muy bien cómo funcionaba el magnetismo, y preferían apoyarse pues también... Pues aquí se lo enseñamos, porque por eso somos la Rosa de los Vientos. Por ejemplo. Y entonces, lo combinaban o se apoyaban también con esta piedra. Por lo tanto, es un conocimiento, este sí que sería una especie de ópar también, porque claro, el conocimiento ha quedado, es una tecnología de estas ancestrales que se ha perdido y que no se ha recuperado, salvo ahora, que ni siquiera está demostrado documentalmente, ¿no?, sino por experimentos. Por cierto, Lorenzo, en la revista Enigmas este mes, sabéis que, bueno, ¿cómo no lo vas a saber si lo haces, si lo haces tú? Está la tertulia en papel, justo los cinco que estamos aquí en la mesa, discutimos sobre un tema, y precisamente uno de los temas que acaba de tratar Juan José Sánchez Toro, que acaba de citar, los OPART, son el tema que aparece y sobre el cual pues discutimos sobre el papel, los cinco que nos encontramos esta mesa y que se puede encontrar en la revista Enigmas de Cernel. Sí, además, ¿no?, es divertido porque no os ponéis de acuerdo ninguno. De eso se trata, ¿no?, de que se produzca una tertulia amable. Evidentemente, yo creo que uno de los temas que más pasión parece despertar entre el público lector, también entre los oyentes, ¿no?, es el de los objetos fuera de su tiempo, y en este caso pues hemos hecho un repaso, ¿no?, por los principales. Evidentemente, la máquina antiquitera no puede faltar, porque yo creo que estamos ante el que se podría considerar el tótem de los OPARs, pero bueno, vamos repasando diferentes OPARs que se han encontrado a lo largo de la historia, algunos de ellos que se dan por auténticos y que son un absoluto fraude, ¿no? También, por supuesto, hay que tocarlo. Y en la portada citáis cinco razones para creer, I believe, yo creo, en vida en otros mundos. Y es que además hay varias noticias esta semana que podemos comentar. Una de ellas tiene que ver con los astrónomos que se han reunido en los Estados Unidos y que vosotros habláis para defender, bueno, que existen muchas evidencias para creer en la vida en otros mundos. Y el descubrimiento sorprendente, que a mí me parece sorprendente, que se ha producido en los confines del sistema solar. Se ha localizado un planeta enano, un pequeño planeta, el que de momento le han dado por nombre 2012 VP113, se encuentra más allá de Sedna, pero entraría a formar parte de esa especie de pequeños planetas del estilo de Plutón, que fue destronado del sistema solar. Pero lo sorprendente, y cuántas veces lo he leído yo en la revista El Planeta 10, ¿no?, el sí, planeta por ejemplo, X, claro, porque hay una serie de alteraciones, según publicaba la revista Nature esta semana, una serie de alteraciones en ese pequeño planeta en los confines del sistema solar, que sería el noveno de los conocidos, pero hay una serie de alteraciones que solamente son explicables, en principio, si hay un planeta más en el sistema solar, pero 10 veces más grande que la Tierra, que por sus características es casi invisible para los astrónomos, aunque lo están buscando, y que nos hablarían de la existencia de un gran astro en los confines de nuestro vecindario cósmico. Pues estaríamos hablando de una supertierra, ¿no? Estaríamos hablando, lo que barajan los astrónomos es un planeta de un tamaño 10 veces superior al de nuestro planeta, con lo cual es una auténtica brutalidad, ¿no? Y efectivamente es que sabemos muy poquito, ¿no? Es poquito, y lo que va llegando con cuentagotas, y además es tremendamente apasionante, ¿no? Como bien decías, nosotros en este mes, en la portada, yo me imagino que quien se acuerde de Expediente X, ¿no?, tendrá en la cabeza ese póster que tenía la gente Mandler en su despacho, I want to believe, ¿no?, yo quiero creer. Bueno, pues en este caso nosotros directamente tachamos el want to, porque nosotros directamente ya I believe, nosotros creemos, ¿no?, y creemos además en cinco claves científicas que los propios científicos, la ciencia, ¿no?, nos está desvelando para que creamos en la existencia de seres en otros planetas, de inteligencias en otros planetas, ¿no? En este caso, la verdad es que en el reportaje que llevamos en portada, pues hemos acudido a fuentes, pues por ejemplo, desde grandes, el Einstein de nuestro tiempo, Stephen Hawking, o por ejemplo Alan Davis, ¿no?, de la Universidad Estatal de Arizona, también por ejemplo a Lord Martin Rees, que es el astrónomo de su graciosa majestad, de Isabel II, que además está dando unos titulares que son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Este hombre está diciendo que lo más probable, desde su punto de vista puramente científico, es que los extraterrestres, ¿por qué no pensar que están delante de nosotros? Pero esto es como explicar a un chimpancé la teoría cuántica, es decir, por mucho que se lo expliques no te va a entender, es decir, nuestro cerebro no estaría preparado, ¿no?, para observarlos. Evidentemente no estamos hablando de marcenitos verdes, sino de una tipología muy amplia, ¿no?, y en este caso es lo que tocamos en la portada, ¿no?, la posibilidad de que en ese un 400%, que es el cielo que observamos nosotros, fíjate qué porcentaje, ¿no?, pues exista la posibilidad, como decía el propio Sostak, ¿no?, del Instituto SETI, lo comentamos hace unas semanas, pues que en un margen de 25 años se produzca por fin ese contacto. ¿En qué forma? Bueno, pues posiblemente en forma de una señal electromagnética o de otro tipo, pero lo que está claro es que, tal y como defienden estos científicos, el tema extraterrestre ya no es una cuestión paranormal, es decir, no es una cuestión de contactados que aseguran estar precisamente en contacto con estas inteligencias, ni de creencia, es una cuestión de información. De hecho, pues se ha creado ya lo que es la astrobiología, ¿no?, que no deja de ser esa disciplina que está buscando posibilidad de vida en otros planetas, que es precisamente lo que desarrollamos en este reportaje. ¿En base a qué? Pues a un palabra que ellos denominan biofirma. ¿Sabéis lo que es la biofirma? Ya que estabas hablando antes, Manuel, tú de metano. Bueno, pues en estos exoplanetas que se están descubriendo, en ese un 400% del cielo que tenemos ahora mismo a nuestra disposición de visibilidad, pues esta biofirma lo que se hace es que se estudia el volumen de gases que desprenden estos planetas. Por lo tanto, si en un momento determinado hay una serie de gases que se desprenden en mayor volumen, que no desaparecen, pues ellos pueden llegar a la conclusión de que en ese planeta hay algún tipo de vida. Para que os hagáis una idea, es como si un observador de fuera de nuestro sistema solar estuviera observando la Tierra y se diera cuenta de que aquí se produce en ambos casos metano y oxígeno a partes iguales, que son dos gases que químicamente reaccionan y tienden a desaparecer. Por lo tanto, si se siguen produciendo, ese observador de fuera de nuestro planeta llegaría a la conclusión de que la Tierra está habitada. ¿Qué tipo de vida? Eso es lo que no sabemos. Si hacemos caso a Frank Drake, por ejemplo, el que formuló la ecuación de Drake, estaríamos en disposición de hablar de que solo en nuestra galaxia tenemos más de 50.000 planetas, no solo con la posibilidad de estar habitados, no solo con la posibilidad de tener vida inteligente, sino incluso con la posibilidad de entrar en contacto. Muchos de nuestros oyentes, con el mayor rosavientos en Twitter, nos están hablando y comentando la noticia a la que hacía referencia ahora Juan José Sánchez Ora sobre los vikingos, sobre ese GPS. Miguel Uría, por ejemplo, por citar uno, hay varios en este mismo sentido. Dice, esa piedra solar es de alguna manera la piedra que usa Ragnar, el protagonista de la serie Vikings. Justo. Y lo han mencionado varios de nuestros está oyentes. Está inspirado en eso. Sí, sí, sí. En la del siglo XVI le das la vuelta y pone... Madin Viking, el vikingo. Sí, sí. Que también es una serie que han citado algunos de nuestros oyentes. Por cierto, que acaba de pasarse por aquí una de las firmas que se ha incorporado a la revista Enigmas este mes, en esta edición, y a partir de ahora, siempre, quien no conoce, pues todos los sábados lo escucháis. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. Fernando Rueda, también en la revista Enigmas, con una nueva sección hablando de los misterios del espionaje, que son y no pocos, ¿eh? Sí, es una de los asuntos más complicados que yo me he encontrado, es decir, de repente plantear aquellos asuntos que no tienen respuesta o que tienen una respuesta curiosa, una respuesta extraña, y poder enfocarlos y poder contarle a la gente, como en el número de esta semana, qué es el tema del amor dentro del espionaje. ¿Es que los espías se enamoran, los espías no se enamoran? Pues como todos los seres humanos, ¿verdad?, en cierto modo. Sí, pero siempre se ha dicho lo que ocurre que el espía más. Es falso, que claro. El espía es falso, que el espía no tiene capacidad, sino que es que miente, que hace todas esas cosas. Sin embargo, gracias a esos amores se han resuelto grandes conflictos en el mundo, y gracias al espionaje. Pues qué bonita ha quedado, ¿verdad?, la revista Enigmas, en donde pueden leer a Fernando Rueda, la revista Enigmas, la revista Historia de Iberia Vieja, todas renovadas, modernísimas, ¿eh? Bueno, una de las cosas que más me gustan son las revistas, y yo aconsejo a la gente que las lea, porque realmente no hay nada que lo pueda sustituir el tener el placer de poder leer. Gracias, Fernando. Te hemos robado unos minutillos. Ha sido un placer. Te dejamos descansar, ¿vale? Hasta el fin de semana. Chao. Bueno, y también, Manuel Carrera, Juan José Chávez, la verdad es que estas revistas se están convirtiendo en una versión en papel también de esta ternura. Sí, de... Por cierto, Lorenzo, que hablaremos mucho sobre la revista, pero hay otra noticia que antes o después estará, pero hay otra noticia que nos traes, además con unos documentos sonoros muy llamativos. Nos situamos en Argentina, en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y allí está ocurriendo algo. Está ocurriendo algo, pero vamos a empezar escuchando precisamente eso. Vamos a empezar escuchando algo. A ver si suena esta voz. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descamisados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme que viniese. Porque yo tengo con Perón y con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada. Y a mí no me importa. No suena, ¿verdad? Cristina Kirchner. Exactamente. ¿Qué más quisiera ella? ¿Qué más quisiera? Yo no digo nada más. Es Madonna, espera que voy a volver a sacar la tarjeta amarilla, Lorenzo. Es Madonna, como dice. Casi, casi. Ando cerca. Bueno, que la gente opine, que diga a quién pertenece la voz que hemos escuchado. Bueno, pues hemos dado dos pistas ya, ¿eh? Sí. Además podemos dar otra pista más, y es que esta señora que estaba hablando, estas palabras corresponden al último discurso que dio en el año 1952. Con lo cual esa persona está muerta. Efectivamente, porque además murió ese mismo año. Bueno, pues que la gente en Twitter nos diga quién es y cuéntanos otro. Bueno, pues la verdad es que estamos hablando de una de las figuras posiblemente más legendarias, ¿no? De por lo menos de la primera mitad, yo me atrevería a decir que de todo el siglo XX, pero vamos a dejarlo en esa primera mitad, porque parece que todo lo que rodea a esta mujer está rodeado, revestido, ¿no?, de misterio. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, lo último que se ha sabido, independientemente de esta noticia que traemos, que es especialmente interesante, son de esas noticias que a mí me gustan mucho, todo lo que tiene que ver con apariciones, vamos a decirlo así, supuestamente espectrales, pues parece divertido, especialmente cuando hay testimonios, y además hay una historia aparentemente sólida detrás del lugar donde se está apareciendo esta mujer, no diremos todavía el nombre. Bueno, pues lo último que se supo meses atrás es que muy poquito antes de fallecer, que como sabéis, tenía 33 años cuando falleció, murió de un cáncer de útero que se extendió por todo el cuerpo. Bueno, pues su marido, no diremos quién es, observando aterrado los terribles dolores que aquejaban a su esposa, pues decidió ponerla en manos de dos doctores norteamericanos. Entre ellos destacaban, pues, por ejemplo, el doctor James Poppen, que en el año 1943 operó de una hernia de disco ni más ni menos que al mismísimo John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues este punto sorprende porque las relaciones entre Argentina y Estados Unidos en aquel tiempo no eran especialmente buenas. Y esta mujer, evidentemente, era una de las personalidades más importantes de la Argentina de aquel tiempo. Bueno, pues sea como fuere, fue sometida. No hay nadie, que con el Bella Rosa Vientos nadie ha acertado. Nadie ha acertado, ¿no? No. Pues venga, vamos a dejar a Madonna por un lado. No, vamos a decir que no, vamos a seguir escuchando. Pues, a mí es que me duele mucho el peroné. Es Paloma San Basilio. También. Pero sí, iba Paloma San Basilio, ¿no? Bueno. Bueno, pues sea como fuere, esta mujer fue sometida a una lobotomía prefrontal y a través de dos orificios, fijaros, ¿no?, hasta qué punto el dolor debía ser tan fuerte, que se intentó acabar introduciendo a través de estos dos orificios un leucótomo cuya función era seccionar ni más ni menos que los nervios que se asocian a las emociones y al dolor para que dejara de sufrir. El sufrimiento debía de ser terrible porque además el cáncer en este caso se extendió con una rapidez verdaderamente aterradora, ¿no? Y todo eso ocurrió en un quirófano habilitado en una de las habitaciones del antiguo Palacio Unzué, ¿no?, el lugar pues al que ahora dirigimos nuestra atención, que se encuentra prácticamente en el corazón de esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires. Bueno, pues ¿por qué nos vamos para allá? Bueno, pues porque a decir de quienes ahora trabajan en este inmueble, que fue reconstruido en el año 1992 para albergar la actual Biblioteca Nacional de Argentina, se está viendo a una mujer rubia de largos cabellos que parece deambular, según dicen, de manera errática por diferentes estancias. Si os parece, vamos a escuchar cómo lo describían varios trabajadores de este centro para los compañeros de la televisión argentina. Tiró para atrás, mira así, y se quedó como pasmada, la vio parada Eva Perón. La rubia que se aparece, todos la asocian con Eva Perón. Un vestido largo, blanco. Y siempre con el pelo suelto, una figura delgada. Con el cabello suelto, totalmente, así. Siempre con esa túnica blanca. Y que el viento le volaba un poquito el cabello a Eva Perón. No, no es Mafalda. Yo creo que es la respuesta que a mí más me ha llamado la atención, seguramente sí, porque Twitter, es la única, ¿no?, distinta de todos nuestros oyentes en Twitter, de bueno, Tirso, pues, dice Mafalda, y yo creo que tiene razón. Bueno, pues lo otro es una interpretación absolutamente banal. A mí eso recuerda mucho más a Mafalda. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Isabel, bueno, Allende, pues, también dicen. Pues están convencidos. Están convencidos, y además así ya se está empezando a producir un auténtico peregrinaje a esta actual Biblioteca Nacional, porque hay quien piensa que se está apareciendo ni más ni menos que Evita Perón. Bueno, sabéis que en este lugar Evita Perón vivió desde el año 1945 hasta el 52. De hecho, esas palabras previas que hemos escuchado al comienzo de esta información las dio desde precisamente la balconada principal de este palacio, y como decíamos, fue su último discurso. Bueno, pues es aquí supuestamente donde se producen más fenómenos extraños. De hecho, son muchos los que hablan, bueno, pues de fenomenología muy típica de este tipo de sucesos, ¿no? Como por ejemplo libros que se caen de las estanterías, como si aparentemente una mano invisible los estuviera empujando. Golpes también de procedencia desconocida, y también se habla del taconear de unos zapatos que recorren los pasillos, esos pasillos que están atestados de estanterías cargadas de libros en mitad de la madrugada. Sobre ello, si os parece, nos habla, pues yo creo, un auténtico testigo de lujo, Héctor Cigales, que es uno de los bibliotecarios en la actualidad de este centro y además testigo de los fenómenos que allí supuestamente se producen. Los tacos se sentían en el medio, como yo. Estaban, pero los podían escuchar. No, íbamos al lugar y nos corríamos. Yo corría para acá, mira, al medio, vamos al medio, vamos. Íbamos al medio y nos escuchaban allá. No, volvimos como loco. Digo, no, no, déjalo así, no, déjalo así. Y quedó como una anécdota que poco la saben de esas. Poco la saben, pues no la contaba, porque dijeron, no van a creer esto. Puede ser lo mismo, los pasos de la pena. Los pasos de Eva Perón, dicen, ¿no? Ese tacón, esos tacones que parecen recorrer estos largos pasillos. Bueno, pues cuando esto sucede, quienes trabajan además advierten lo que comentábamos al principio. En este caso no un olor nauseabundo, como puede ocurrir con las combustiones espontáneas, sino un descenso brusco de temperatura. Escuchamos ahora en este caso a la bibliotecaria Alejandra Valli hablando precisamente de ello. Justo acá, en este espacio, se te hiela el cuerpo como si te abrieran un freezer. Un aire helado. Helado. Pero no es un viento, no, es como sentir un cambio de clima, pero justo en este espacio. Caminás acá y ya no lo sentís. Qué maravillosa la forma de describir las cosas, ¿verdad?, que tienen los argentinos. Y si son argentinas ya no te quiero ni contar. Sí. La verdad es que... Vale. Sí, tú... ¿A qué te refieres? No me refiero a nada. Es una argentina, ¿no?, que hemos escuchado, creo, sí, me parece. Sí, ¿eh? la argentina. Vale, vale. Lorenzo, no seas boludo. Ya, sí, a veces lo parezco, ¿verdad? Bueno, pues nada, la cuestión es que en este lugar, como decíamos al principio, parece ser que ya se está despertando pues un auténtico furor, ¿no?, por aquellos que están deseosos de reencontrarse nuevamente con una figura casi taumatúrgica, ¿no?, como es Eva Perón, que yo me imagino que sería lo más parecido a una santa del pueblo, ¿no?, una santa popular sí, un país como Argentina. Bueno, pues hay que decir que independientemente de que aquí sea ese último lugar donde aparentemente se está manifestando una figura espectral que se asocia a Eva Perón, pues ya sabéis que no es el único lugar donde supuestamente se aparecen ilustres inquilinos, ¿no? Yo creo que quizás uno de esos lugares más aterradores de los que podemos encontrar en el planeta, donde también gente muy conocida, según dicen, se manifiesta, pues sería, por ejemplo, el neoyorquino edificio Dakota, ¿no?, donde se dice que, entre otros grandes, se manifiesta por sus pasillos ni más ni menos que ese genio de la Hammer, ¿no?, Boris Karloff, el que hizo en su momento, entre otros muchos papeles, de Frankenstein con tornillos, ¿no?, en blanco y negro. O, por ejemplo, uno de los últimos lugares que además está investigando y que me parece realmente interesante. ¿Habéis visto la serie que se ha puesto de moda, Ghost Hunters, los cazadores de fantasmas, que se está poniendo muy de moda? Bueno, pues uno de los lugares tótem al que han acudido es precisamente la casa de Mark Twain en Missouri, donde también se dice que se están produciendo fenomenologías de este tipo. Bueno, no obstante, nos quedamos con Argentina, seguiremos esta información pues para ver qué ocurre las próximas semanas. Yo me quedo con Ana Díaz, dice, es curioso que lleve el pelo suelto. Por Eva Perón, dice que ella siempre llevaba su moño. Es verdad, yo cuando he escuchado los mensajes, los testimonios, lo he pensado. Por eso decía yo que me recordaba más a Mafalda. No, pero fíjate, es un buen detalle y un buen matiz a lo que responden las propias crónicas, ¿no? Porque los últimos días de Eva Perón, postrada en cama, evidentemente el pelo no estaba recogido. El pelo estaba, pues, extendido sobre la almohada, y dicen que esa figura espectral que se aparece sería la de no una Eva pero lozana y guapa, sino algo un poquito más decrépito. Claro, una cuestión son los hechos, y los hechos son evidentes, claro, y se abren a interpretaciones, del mismo modo que es una interpretación el asociarlo, porque es una figura con un poder histórico muy importante y con una influencia en la actualidad en Argentina muy muy grande, pero esa asociación ya es completamente social, pero los hechos y los fenómenos sí son reales, salvo que Juan José Sánchez Oro nos diga que no. No digo que no, yo lo que veo es que no termina nunca de descansar en paz esta mujer. ¿Verdad que sí? ¿Os acordáis lo que pasó con el cadáver de ella? Que tuvo una peripecia por tremendo, toda Europa, o sea, sí, murió en el 52, estalló el golpe militar. Perón se tiene, su marido se tiene que ir al exilio a España, y el cadáver se lo quieren apropiar porque, claro, estábamos hablando de una figura que se quería apropiar por un lado las izquierdas, por otro lado la junta militar no quería que pasara en manos de lo que era la oposición, y al final, embalsamado perfectamente, lo traen a Europa, gracias a, además de intermediación papal, si no me equivoco, consiguen enterrarlo de manera casi clandestina en una lápida ahí muy discreta en Milán, y finalmente se recupera en el año 72 y llega a Madrid. Y en Madrid, en el domicilio de Perón, en Puerta de Hierro, ocurre algo que no se sabe si es verdad o no, pero ahí había una figura de un personaje absolutamente siniestro, como era José López Rega, que fue el fundador del Brujo, fundador de la Triple A. Entre otras cosas, con sus gustos esotéricos enfermizos que tenía, pero fundó la Triple A, una de las organizaciones más criminales que recuerda la historia. También aparece en el estado de propaganda, aparece por supuesto en Gladio, en toda la operación Gladio también está ahí, y se supone que lo que cuentan es que en ese domicilio este señor López Rega lo que hacía era rituales para que la nueva esposa de Perón fuera capaz de captar el aura de la difunta. Entonces hacía ceremonias, la obligaban a peinarla, a peinar el cadáver, a hacer determinados rituales, ¿no?, dentro del esoterismo este tan extraño que manejaba este individuo, que al final luego fue perseguido, acabó en la cárcel y todo ese tipo de cosas. No, la verdad, o sea, que era un individuo terrible, que sí, que genera mucha información para que sigamos hablando de él, pero su historia esa... Por ese lado, ¿no? Él, como el responsable, bueno, nunca se supo exactamente quién podía estar detrás y qué poderes, pero fue el ejecutor, el creador de la organización, de la AAA, que asesinó a cientos de personas. Sí, luego con el convite esotéricos, porque además ahora toda su obra se puede... Hay una página dedicada a él en Internet que tiene toda la obra esotérica de manera digital, o sea, que se puede consultar, y tiene libros sobre astrología esotérica, y una especie de ideólogo en la sombra, siempre ahí en el poder, y con estos rituales extraños, que no se sabe si son verdad o no, pero al final el cadáver, por eso digo que ya cuando consiguen darle sepultura en el año 70 y tantos en Argentina, en Buenos Aires, ahora parece que vuelven a recuperar el fantasma. No sé si no habrá también un uso político, porque también están dentro de poco en elecciones, ese tipo de cuestiones. Puede ser. Si alguien se quiere apropiar del espíritu de Eva Perón. De todas formas, lo que son las creencias, ¿eh? Yo, si me permitís brevemente, si hay un artículo que este mes llevamos en Enigmas, que a mí me parece de lo mejorcito que hemos sacado en los 220 números, lo escribe posiblemente el infiltrado más importante de los últimos años, Antonio Salas, autor de Diario de un Esquín, también de Operación Princesa. Estuvo aquí además hace unas semanas hablando precisamente de este libro, y es cómo influyen esas creencias, ¿no? La prostitución, por ejemplo, y el vudú, ¿no? Cómo con miles de kilómetros de distancia los proxenetas desde África consiguen controlar a las prostitutas que trabajan en España, pues con esa creencia tan sumamente antigua, ¿no? Como es el vudú. Es algo terrible, porque es una infiltración verdaderamente interesante la que publicamos, y que te da un poco la sensación esa de lo que son las creencias, que por mucho tiempo que pase, por muchas redes sociales, por muchos teléfonos móviles, por muchos satélites, las creencias milenarias siguen teniendo la misma fuerza que en el pasado. Esta semana han desarticulado a una red que había, que estaban trayendo a chicas de África embarazadas y con niños chiquititos, y era para pues eso, explotarlas totalmente. Hombre, a mí en el caso este de Eva Perón, el uso que se le dio al cadáver me recuerda mucho al de los santos medievales, porque al fin y al cabo es una especie de santificación laica, y el uso que se hacen de las reliquias para arrimarlo como causa política. Es que aquí estaban jugando unos a destruir el cadáver para que no cayera en manos de las izquierdas, y las izquierdas lo querían preservar para enarbolarlo como esperanza contra la junta militar. Es tremendo, tú imagínate cuando estuvo aquí en Madrid, meterte en ese piso y tener el cadáver, que además es que estuvo bastante tiempo. Sí, y la mujer lo tenía, eso sí que está constatado, que parece se dedicaba a cuidarlo, peinarlo, porque estaba tan perfectamente embalsamada, que además lo hizo un doctor español. Solacia. Doctor Solacia. Y era tremendo. Y claro, la cuestión es el ritual este, la pobre, el complejo de inferioridad que debía tener esta esposa, que además yo creo que era la tercera esposa de Perón, porque tuvo varios matrimonios, el complejo de inferioridad que tenía que tener ante la difunta para intentar contagiarse de su magnetismo. O sea, es que es, no sé, es un ambiente. Es de película de miedo, sí, sí. Y aquí en Puerta de Hierro lo tuvimos. Fíjate, estamos hablando de esos fenómenos y de esas cosas que se hicieron con el cadáver de Perón aquí en Madrid y de lo que está sucediendo también en relación aparentemente a Eva Perón, y fíjate que han pasado años y seguiremos hablando de ella, de lo que está pasando con ella, de esas supuestas apariciones en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Vamos a escuchar las noticias dentro de muy poquito tiempo, pero sí quiero hacer una primera ronda porque luego vamos a reflexionar sobre otro personaje poderosísimo de nuestra historia. Nos tenemos que remontar a un tiempo más atrás, al siglo XIX, y no está relacionado con el mundo de la política como es Eva Perón, sino con el mundo de la literatura. Uh-huh. Y quiero saber un poco, antes de escuchar las noticias, porque después vamos a desarrollar la información, ¿qué significa para vosotros la figura de Julio Verne? Manuel, por ejemplo. Pues a mí me parece que es un ejemplo estupendo de lo que se puede hacer con la ciencia. Cada día está más claro, y cuanto más se conoce la obra de Verne, que no sus creaciones, su anticipación, ese ejercicio visionario que hizo del futuro, no tenía tanto que ver con revelaciones del más allá, sino con un método constante de formación y de información diario. Todos los días, después de desayunar, se leía hasta 15, 16, 17 periódicos distintos. Estaba muy vinculado a la comunidad científica y gracias a eso todos hemos podido disfrutar de sus libros. Protesto. ¿Por qué protestas, Lorenzo? Me he puesto muy peliculero, no, o sea, como si estuviéramos en un juicio. Ah, vale. Sí, porque no estoy de acuerdo. Te dejo una tarjeta amarilla. Tengo mi tarjeta amarilla. Déjame, toma, a la tarjeta amarilla. Ya tenéis cada uno, tenéis una tarjeta amarilla. Nada. El siguiente paso, que también lo tengo escondido, ¿eh? Pues yo pienso que Julio Verne encarna la idea de progreso, que es algo muy novedoso en el siglo XIX, porque hasta el siglo XIX siempre la sociedad trataba de avanzar, por lo menos la sociedad occidental trataba de avanzar mirando hacia atrás. Siempre hablamos de renacimiento, siempre cualquier avance era siempre una vuelta a la esencia, pero a partir del siglo XIX eso cambia, se empieza a mirar al futuro sin complejos, porque si os dais cuenta siempre se ha hablado de los renacimientos, incluso el neoclásico, el siglo de las luces, era una vuelta a los principios del mundo romano, ¿no?, de la razón clásica, y en cambio a partir del siglo XIX se cambia, y eso lo representa perfectamente Julio Verne, que para mí no es un autor de ciencia ficción, sino de anticipación, que es una cosa distinta. Y ahora la pregunta, antes de escuchar la actualidad, también en plan de ronda, y luego hablamos, y que también la gente nos dé su opinión. Julio Verne profetizó el futuro. Eso, en cierto modo, estamos casi todos de acuerdo. ¿Pero lo hizo porque tenía algún tipo de iluminación espacial o porque su iluminación se basaba en que era una persona que accedía a muchísima información y que sabía de lo que se estaba cociendo en las vanguardias? Manuel. Yo creo que sus visiones están basadas en la información que tenía y en el buen uso de esa información. ¿Te falta por leer entonces algún libro de Julio Verne? Probablemente, más de uno. Juan Sánchez Oro. Sí, yo coincido con él, porque hay otros contemporáneos que actúan de la misma manera. Le falta también a Juanjo leer algún libro de Julio Verne. Bueno, y yo creo que nos ha respondido, de verdad, ¿no? Es una pasada, sí, no, sí. Yo sí creo que además de que se documentaba muy bien, tenía mucha intuición. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más sobre la figura de Julio Verne, sobre algunas cosas llamativas a propósito de este personaje fascinante, de sus predicciones. Será en Onda Cero, será en La Rosa de los Vientos, en La Tertulia, pero después de que nos pongan al tanto nuestros compañeros de los servicios informativos de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Tenemos muchas cosas todavía para comentar en la tertulia Zona Cero de esta madrugada con nuestros contertulios. No nos paramos muchos. Recordamos que en Twitter y seguimos a Media Rosa Vientos, uno de nuestros oyentes, Santi Pético, se preguntaba a propósito de las noticias que comentábamos a la primera hora, que acababa de ver un contrato fijo, si se trataba de un objeto fuera de su tiempo. Yo creo que lo acaba de definir perfectamente. Pedro Ángel dice que Julio Verne era un iniciado. No olvide que en el siglo XIX, si no estabas en alguna logia masónica, no eras en nada. nada. Y también alguno de nuestros oyentes ponía una imagen de la tumba de Julio Verne, que es espectacular, en Amiense, rompiendo la tumba, rompiendo la parte superior y el brazo de la persona que se encuentra dentro, dice, de la tierra al infinito, ¿no? Ese es mensaje fascinante. Y Miguel Uría dice, Julio Verne dijo algo como que todo lo que una persona pueda imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Y el tiempo le ha dado la razón. Manuel Carvallal. Pues yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Y supongo que esta noticia nos va a inspirar hondonadas, vale, de hostias. Ya, ¿cómo se está poniendo Lorenzo? A Manuel le he sacado hondonadas, antes, es que la gente no lo ve, pero cuando digo que le saco una tarjeta amarilla... Es literal. Tengo realmente una tarjeta amarilla. Has dicho lo que he oído que ha dicho, sí. Sí, y la segunda tarjeta amarilla ya... Es roja y vale. También tengo una tarjeta roja, así que bueno, pero pues, no estás expulsado, te permitimos seguir. Gracias. Aquí a los árbitros se les compra un poquito. Eres magnánimo. Pues esta semana, claro, Julio Verne, tú lo has dicho, es fascinante y entonces nos fascina y nos inspira montones de especulaciones, conjeturas, y nos permite soñar que probablemente es una de las cosas que quería este abogado, porque no era científico, era abogado, y sin embargo tenía una auténtica adicción por la ciencia. Y esta semana se publicaba un artículo inspirado en artículos anteriores recogiendo algunas de sus visiones, tanto las acertadas como las erróneas, porque al igual que otros científicos visionarios, pues acertaron en algunas cosas y se equivocaron en otras. Se cita en este artículo una de las pocas entrevistas que él concedió en vida. En 1894 concedió una entrevista a Robert Sherard, y decía textualmente: puedo decirle que nunca he estudiado ciencias, aunque gracias a mi hábito de leer he podido adquirir conocimientos que me han sido útiles. Soy un gran lector, y cada ocasión que leo lo hago con un lápiz en la mano. Siempre llevo un cuaderno conmigo e inmediatamente apunto aquello que me interese o que pueda ser posible de posible uso en mis libros. Para darle una idea de mis lecturas, vengo aquí, se refiere a la sociedad industrial de Amiens, que es donde se estaba desarrollando esta entrevista, todos los días después del almuerzo, y de inmediato me dispongo a trabajar y leo de principio a fin hasta 15 publicaciones distintas, siempre las mismas, y puedo asegurarle que son muy pocos los artículos que escapan a mi atención. Julio Verne tenía además amistad, precisamente por su vinculación con el ambiente académico y científico, y con... esotérico, Entonces, en aquel tiempo no estaba tan desvinculado. Te recuerdo que el padre de nuestra física, Isaac Newton, era un gran esoterista. Él pertenecía a la sociedad La Niebla, eso está perfectamente documentada, que estaba liderada en la Francia entonces por Jules Hetzel, que era el editor de Julio Verne, ¿no? Pero es que esta división, como esta satanización del mundo esotérico, del mundo del misterio, y este divorcio del mundo de la ciencia, es algo contemporáneo. Sí, a lo largo de la historia, grandes pensadores y grandes científicos que han sentido curiosidad por lo desconocido está en el ámbito de la ciencia, y es lo que motiva a las grandes investigaciones, no es necesariamente contradictorio. Bueno, la cuestión es, tenemos una serie de obras, fantásticas todas ellas, de libros, en los que parecen recogerse auténticas premoniciones de cosas que el tiempo le habría dado la razón. Hay montones de ejemplos, desde el submarino, el helicóptero, pero por ejemplo, en el caso de Robur el Conquistador, que se publicó en 1886, Verne se sirvió del diseño que había hecho Gabriel Lalandeillet, que vivió entre 1812 y 1886, a quien conocía personalmente y que había diseñado ya esa forma, esa especie de helicóptero impulsado por hélices, que en los que él se inspiró en esos diseños para construir el Albatros, con el que Robur el Conquistador viajaba por todo el espacio, ¿no? En 20.000 leguas de viaje submarino, en todos esos libros, él utilizaba esas notas que iba coleccionando, miles de notas, decía, en esta misma entrevista que te mencionaba, decía textualmente: poseo miles de notas actualizadas sobre diferentes temas, y en estos momentos cuento con 20.000 notas que pueden ser revertidas en mi trabajo, pues a día de hoy no han sido usadas. 20.000 notas que todavía quemó, no han utilizado. Que quemó antes de morir. Sí, pero que no tiene nada que ver con una revelación sobrenatural, sino con un conocimiento científico que además ha inspirado a otros científicos, a viajeros, a exploradores que leían sus libros y encontraban en ellos una fuente de inspiración. Tuvo siempre, y creo que esto le va a gustar a Lorenzo, tuvo siempre un límite, es que él era muy pesimista con el uso de la ciencia, es, evidentemente, con el uso que se podía hacer de la ciencia, del desarrollo científico, pero su editor, Pierre-Jules Hetzel, le mantenía un poco a raya sus publicaciones, y algunos de sus libros no pudieron publicarse precisamente hasta que falleció. Su editor, que es el ejemplo de la sociedad en el siglo. Efectivamente. Claro, el editor. Y que justo cuando él desaparece se puede permitir publicar y algunos libros. Que era como el Lara del siglo XIX en Francia. Sí, era un editor importantísimo de todos los grandes. También le editaba a Dumas y a otros. Era un personaje importantísimo. Pues a este Lara no le gustaba mucho esos libros catastrofistas y pesimistas que estaba generando su autor. Y alguno de ellos, como es el caso de La Sociedad del Siglo XXI, que fue terminado en 1863, no fue publicado hasta mucho tiempo después de su muerte, porque fue rescatado un poco de chiripa por su tataranieto, no lo sé. Precisamente sobre esto quería hablar. Mira, Yagüida dice, bueno, anda ya, te lo dice a ti, Manuel, era demasiado exacto, Verne siquiera adivino, Nostradamus fue el que no dio ni una. Y es que, Manuel, si coges ese libro que has citado, que fue publicado en España como París en el siglo XX, escrito en 1863, el personaje lo sitúa en el año 1969, y nos habla, no tiene nada que ver, él acababa de publicar sus primeras grandes novelas, 5 semanas en globo, 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, era un autor conocidísimo en la Francia de entonces, vendía muchísimo, era el bestseller, el número uno de las librerías por entonces, aunque se editaba a veces por capítulos, se editaba de otra forma como se hace en la actualidad, pero un hombre importantísimo. Y claro, a este le llega un libro de esa profundidad, de esa reflexión, y dice, mira chico, pues cuando seas un poquito más mayor lo vuelves a trabajar. Y tan mayor, tuvieron que pasar 130 años, bueno, 130 no, pero... Y yo un día, que lo he sacado, ese capítulo, algunas referencias en el libro Los Expedientes del Misterio, porque me impactó, pero un día le dije a Lorenzo, léete este libro. Sí, sí, sí. Y te quedaste impactadísimo. Pues sí, lo encontré, además de esto que vas hurgando, ¿no? Como nos gusta a nosotros en las librerías de viejo, y de repente aparece una edición, pues bastante antigua, ¿no? Y me quedé sorprendido porque el principio de este libro era un poco la descripción de la propia historia del volumen, ¿no? Como es rechazado por el editor de Verne por considerar que era un libro que justo después de 5 semanas en globo, que era el anterior que había publicado y el tremendo éxito que había supuesto, pues era una obra que le iba a hacer más daño que beneficio. Y prácticamente se metió dentro de una caja y así permaneció olvidado durante décadas, ¿no? De hecho está considerado el libro perdido de Julio Verne. Es simplemente sorprendente la descripción, te lo ubican en el año 1960, la descripción que te hace del país de ese tiempo, porque verdaderamente la sensación que te da es que este señor o se ha montado en una máquina del tiempo y ha viajado al París de ese momento, o en estado de trance ha tenido la capacidad de visionar algo que entiendo que por 20.000 notas que tuviera o por 15 periódicos que se leyera al día era imposible que tuviera esa información. He dicho. A ver, mira, hay una web, comento, hay una web muy muy interesante que se llama Paleofuta, ¿no? O sea, paleofuture.com, y lo que hace es recopilar artículos de periódicos desde el año 1870, donde se muestran visiones del futuro que se tenía en aquella época. Y te das cuenta de que hay muchas visiones que entonces se miraba mucho al futuro. Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? En lugar de mirar hacia el pasado para buscar lo que iba a llegar y apoyarse en ello, en esos famosos renacimientos, ahora no. Ahora la mirada, el horizonte se pone hacia lo que tenemos por delante. Y entonces hay muchísimos ingenieros, muchísimos investigadores, muchísimas periodistas que empiezan a especular sobre lo que puede venir. Y, por ejemplo, pues te digo un dato. En 1892 hubo un alemán, Max Plessner, que escribió El futuro de la televisión eléctrica y ya anticipaba lo que iba a ser la televisión. Elmer Gates, que es el que se llama el mago de Chevy Chase, porque tenía en esa localidad, bueno, esa área de Maryland, él habló directamente de los periodistas que escribían con plumas eléctricas y que los periódicos se imprimirían sin tinta. Inmediatamente después de que un redactor terminara de teclear su artículo, habría disponibles millones de copias en todo el mundo, exactamente iguales al original. O sea, estamos hablando ya un poco de lo que sería la prensa digital que tenemos hoy en día y un poco. Pero ya existía la prensa. Sí, bueno. Ya existía la prensa y se podía ver hacia dónde iba a ir el futuro. Por ejemplo, en este París en el siglo XX, él caminando, el protagonista del libro, después de recibir un premio, caminando por París, describe, aquí hay una inmensa torre y mide esto. y está describiendo, no está describiendo la Torre Eiffel, sino que está situando un faro justo en donde se encuentra la Torre Eiffel y prácticamente de la misma altura, cuando no existía ningún proyecto de nadie para construir lo que después fue la Torre Eiffel, en donde él la situó, ¿no? Es muy sorprendente, sí, sí, ¿eh? Y, o el pantelégrafo que le citan, y se ha comparado con el fax. O sea, decía, bueno, Verne anticipó el fax. No, no, el pantelégrafo es de las pocas premoniciones que existen, o predicciones, o como le queramos denominar, en donde se habla de Internet realmente. Se dice, yo podré mandar un libro a una persona que está en la otra parte del mundo, pondré a mandar un archivo, una fotografía, está describiendo Internet. Y sin bueno, embargo, ¿sabéis lo que pensó Hetzel? No, pero lo dice tal cual, ¿eh? ¿Sabéis lo que pensó Hetzel de este volumen? Es que es interesante porque hay una carta que le envió a Verne, su que editor. Se le había ido la pinza totalmente. Y, no, textualmente, sí. Mira, os voy a leer un pasaje porque verdaderamente merece la pena, ¿no? Pensando siempre que nos estamos refiriendo a un Julio Verne que acababa de publicar 5 semanas en Globo. Bueno, decía Hetzel, no esperaba una cosa perfecta. Le vuelvo a decir que sabía que estaba intentando algo imposible, pero esperaba algo mejor. Aquí no hay resuelta ninguna cuestión de futuro serio, ninguna crítica que no parezca una caricatura ya hecha y rehecha. Y si algo me asombra es que haya podido usted hacer, como en un arrebato y empujado por algún dios, algo tan penoso y tan poco vivo. No está usted maduro para un libro así. Vuelve a intentarlo dentro de 20 años. Por cierto, toma ya. Antes hacéis mención a la Tour Eiffel, que está de aniversario. Está al 125 aniversario la Tour Eiffel. Y de con los comentarios que decían algunos oyentes, que si ha habido aciertos o no aciertos, dice Juan Francisco que una de las cosas que no acertó fue lo del viaje al centro de la Tierra por Verne. Dice, bueno, lo mejor es que todavía nosotros no lo hemos conseguido. Todavía, porque precisamente en este artículo se citaba un artículo publicado unos días antes por Araceli Acosta sobre viaje al centro de la Tierra, hablando de que es posible, se especula con que exista realmente en el centro de la Tierra, concretamente en la llamada zona de transición entre los mantos superior e inferior, a una profundidad de unos 400 y 650 kilómetros más o menos, una zona líquida, pero no como agua líquida, sino atrapada en los minerales de la corteza terrestre, así por lo menos es como lo han creído los geofísicos, o sea que puede que con el tiempo sea otro acierto. Pero es que a mí me da la sensación de que con Verne pasaba un poco como con Isaac Asimov, que es un personaje brillante, que sus libros tienen mucho de anticipación, de prospectiva, que se diría en el ámbito de la inteligencia, con las limitaciones de la época. Por ejemplo, de la Tierra a la Luna tiene detalles fantásticos, coincide en lo que hace es imaginar cómo sería ese primer viaje a la Luna, sitúa el lugar de lanzamiento muy cerca de Cabo Cañaveral, en Florida, con tres ocupantes, Julio Verne. Ah, Julio Verne, no, claro. No Asimov. No, Julio Verne. Es decir, que tiene muchos aciertos. En 1861, cuando escribió ese libro. Claro, y en 1861, ¿cómo se imagina? 108 años antes del lanzamiento. Bruno, y precisamente imagina que es con un cañón enorme y que pegue en un bus y no tiene nada que ver con la realidad. Ahí, ¿qué pasa? ¿Que se equivocó? No, es que está utilizando su imaginación en base a los conocimientos que tenía y traspola. Y a veces acierta y otras veces falla. Cuando cayó Columbia, que era la nave que había sobre la que había escrito, la tiró Julio Verne en el mismo sitio en la que cayó la nave cuando volvió de la Luna, con Armstrong Aldrin. ¿Cierto? Claro, ¿cierto? Porque lo más lógico es que el retorno se hiciese amerizando. No, pero no un punto del mar. No. Y como la Tierra no tiene agua, pues... La NASA había leído el libro y entonces lo que hizo fue ajustarlo. Pues tampoco es ninguna tontería. Grandes padres, desde Hermann Oberth a muchos padres de la astronáutica, leían las... Porque Verne lo que hacía era imaginar los mismos problemas que se iban a encontrar en el viaje a la Luna sus astronautas. Él se los imaginaba y en muchas ocasiones acertaba, y en otras no. Ray Halloween dice, ¿Verne vio el futuro o el futuro copió a Verne? Bueno. La profecía autocumplida, ¿no? Pero, por ejemplo, mirad esta profecía de un contemporáneo también de Verne, que dice, los libros del siguiente siglo serán impresos en hojas de níquel tan ligeros que el lector podrá disfrutar una pequeña librería en un solo volumen, y será suficiente para contener toda la enciclopedia británica. Esto lo dijo Thomas Alva Edison en 1911, su predicción era para el 2011. Se parece bastante a lo que es la tablet que tenemos hoy en día y el libro electrónico. O sea que yo por eso digo que en aquella época otra y en esta web hay muchísimos artículos publicados en prensa de todos estos ingenieros, de todos estos técnicos, de periodistas que especulaban con el día de mañana, ¿no? Hay muchísimas predicciones muy acertadas, pero también incluso en aspectos sociales y ecológicos, ¿eh? Realmente está muy bien esta web, está ordenada además por décadas y vas viendo con esa anticipación Que lo hagan otros ¿Está invalidando a Julio Verne? No, no, en absoluto. Pero quiero decir que lo puede hacer cualquier persona que tenga el mismo nivel de información e imaginación. Ahora tenemos un referente que Verne no tenía, las películas, el cine. Tú te ves, hay análisis que se han hecho sobre la Guerra de las Galaxias, sobre clásicos del cine de anticipación hechos en los años 70 y 80, fantásticos. ¿Por qué? Porque los directores se han documentado, los guionistas se han documentado y aún así cometen errores. Pero si el mismo Avatar es una anticipación extraordinaria. Manuel, no, pero bueno, pero la cuestión es que si el mismo, ya lo tengo roja. Pero si el mismo tampoco, si el mismo tampoco defiende que tuvieron ninguna revelación, ¿por qué le estamos poniendo nosotros? No, hay algunas declaraciones sospechosas de Julio Verne. Vamos a ver, no es que tuviera ninguna revelación ni que él fuera consciente. Yo creo que es algo más complicado. Es decir, no con ese nombre, pero sí que puede existir en el inconsciente colectivo ese acceso a ese conocimiento arquetípico. Ese conocimiento arquetípico en un escritor que va a plasmar determinadas cosas, sí puede anticiparse al futuro. No me refiero a que alguien le diga, esto sí va a pasar. No me refiero a un Nostradamus. Pero ha habido gente que ha tenido eso y lo revela en sus diarios diciendo, pues he tenido un momento de inspiración que no esperaba, he tenido un sueño. Es decir, lo justifica a partir de un momento especial. Pero yo no sé si en Verne, que parece que lo hace todo de una manera sistemática y muy razonable, si él no lo defiende, no sé por qué lo hace. Claro, yo creo que sería más sugerente que estos mismos libros los hubiese escrito alguien sin formación académica, sin contactos con el mundo de la ciencia, y que dices, pues no me puedo explicar como un Parravicini, una cosa así. Pero en el caso de Verne, que es el que te está diciendo que tiene 20.000 notas técnicas, científicas, tú imagínate a alguien que todos los días ¿tú? Se lee 15 publicaciones, Juanjo, y que se dedica a... Y Manuel, y ninguno somos Julio Verne. ¿Cómo que Manuel? Porque no, y Lorenzo, Manuel y yo. Porque no nos dedicamos a hacer prospectiva ni a escribir. Claro. Pero a lo mejor si un día nos parásemos a imaginar, bueno, ¿cómo crees que será el futuro en el siglo XXII? Venga, y empezamos a especular. Hombre, pues no lo sé. Sí, el problema es que luego no vamos a estar para poderlo corroborar. Oye, por cierto, sí, una de las cosas que en cierto modo es una anticipación curiosísima, en un minuto, Juanjo, que antes lo mencionábamos de pasada y nos hemos ido, pero ese planeta a los confines del sistema solar, ese planeta de grandes dimensiones que ahora se sabe que puede existir, aunque no se haya visto, ya hablaban sobre ese planeta antiguas civilizaciones, ¿eh? Bueno, la cuestión está en que el gran problema que tiene este planeta es si está guarda algún tipo de relación con nosotros o con determinados acontecimientos que han ocurrido en la historia del planeta Tierra, que es ahí donde luego ha surgido también la mitología y también un poco la conspiración. Eso es lo que no está tan claro. Lo que sí que parece que los astrónomos defienden es que hay un proceso, que no se sabe muy bien cuál es, por el cual de vez en cuando vienen determinados cometas y determinados asteroides e impactan contra la Tierra. Eso se produce de manera no controlada, se supone que por lo tanto el sistema solar no está estabilizado y tiene que haber algún elemento muy remoto que provoca esa alteración y que salgan esos proyectiles no cósmicos contra la Tierra de vez en cuando. Es ahí donde surge la idea del planeta. El problema es que, claro, cuando lo mezclamos con lo de Nibiru, de Sitchin, o lo mezclamos con lo de Herculubus, hablamos de una cuestión muy diferente, ¿no? Y bueno, y no solamente eso, sino que ya ha habido otros autores, de Likowski, famoso en los años 50, con esos mundos en colisión, que también hablaban de ese planeta que de vez en cuando pasaba cerca de la órbita terrestre e influía en los acontecimientos civilizatorios, ¿no? Pues si un día alguien lo va a visitar, no, su corazón no va a tener forma de tal, sino que se le va a poner como una pelota de redondo, ¿verdad, Silvia? Más o menos, eso es lo que dicen. Yo no sé si vosotros os habéis planteado alguna vez ser astronautas, nuestros oyentes, pero la verdad es que hay que pensárselo, ¿eh? Porque los efectos secundarios para nuestra salud está un poquito complicada. Aparte de la noticia que ahora vamos a desarrollar un poquito más sobre esa forma de corazón que vamos a cambiar, tenemos la posibilidad de perder masa ósea, que está demostrado que los astronautas pueden perder hasta un 20% de masa ósea en estancias de más de 12 meses o 12 meses, que eso les puede provocar fracturas de huesos y cálculos renales, que también si están expuestos a las radiaciones de los rayos solares y el campo electromagnético, que son 100 veces superiores en el espacio a lo que recibimos en la Tierra, puede causarles muerte celular, tumores o alteraciones de los genes, que se tiene pérdida de masa muscular al flotar, pues la actividad física es nula, por lo que es necesario pues un control de alimentación y ejercitar los músculos. Pues Lorenzo está fatal, con una tos tremenda y no ha salido al espacio. Eso también te puede pasar aquí, Lorenzo. No te van a elegir. Que puedes tener alteraciones de sueño, cambio de carácter, puedes estar más irritable, tener depresión, euforia. y lo que nos ocupa hoy, los problemas cardiovasculares. De hecho, la sangre se concentra en el corazón, en la parte superior del cuerpo en general, y la tensión arterial cae. ¿Y qué pasa? Pues que el corazón tiene que bombear más sangre, agrandando su tamaño. Y lo interesante de esta investigación que nos ocupa, que la ha realizado el Colegio Americano de Cardiología, es sobre 12 astronautas a los que se les ha sometido a controles en la Estación Espacial Internacional. Y lo que sorprende el resultado es lo que hemos estado comentando, que el corazón de los astronautas toma forma esférica en el espacio. Y dicho cambio pues puede provocar a la vez problemas cardíacos al regresar a la Tierra, como desmayos y arritmias. Así que nada, estamos divinos. El sueldo, ¿no? O sea, divinos. Los que suben allí es por el sueldo, lo sí. que estás queriendo decir. Lo bueno, que cuando vuelves a la Tierra, el corazón vuelve a tomar su forma actual, la que todos conocemos. Lo malo, que no se sabe, las consecuencias que puede tener a largo plazo. Bueno, pero como acordaos que nos proyectamos, los astronautas se proyectan en el futuro unos determinados milisegundos, pues eso lo compensa todo. De todas formas, este tipo de cosas es muy importante, porque lo que hacen con este estudio es intentar acoplar para que los astronautas, una vez que puedan pues eso, hacer esos viajes a la Luna o a Marte, pues ajustarles todos esos ejercicios físicos para que no tengan estos efectos secundarios tan terribles. De todas formas, Bruno, que callo te lo tenías, ¿eh? Que viajaba tanto a la Luna, dices, por la mala leche, ¿no? Exactamente. Ya he imaginado. La telepatía funciona, Lorenzo. Totalmente. Él se creía que se iba a encontrar a Sandra Bullock arriba. Lo sigue intentando. Sí, pero me he encontrado unas cuantas. En la Luna, ¿eh? En la Luna. De Valencia. Bueno. Le voy a sacar una tarjeta. A ver, María Purísima. Por cierto, Juanjo, muy muy rápidamente, es que tenemos tantas noticias que se nos han quedado, pero ya que estamos en hora, aunque queda todavía programa, queda todavía Sintonía de Onda Cero, lo podemos recomendar a nuestros oyentes, se lo vamos a recomendar en un minuto. Una aplicación de telefonía móvil para que tengan un sueño perfecto. Mira, para los astronautas. Sí, es justo. Es una aplicación que bueno, está desarrollada de momento solamente para iPhone. Es una aplicación que diseñó un conocido nuestro, porque es Richard Weissman, que es un apasionado también por los fenómenos paranormales, que también es un ilusionista, que es psicólogo, y que hace un par de años desarrolló este sistema que se llama Dream On, para conseguir que a través del sonido tengamos unos sueños perfectos. Hay una serie de paisajes sonoros que nosotros elegimos antes de dormir, y se supone que escuchando esos paisajes sonoros mientras estamos durmiendo se condiciona el contenido de nuestro sueño. Por ejemplo, si escuchamos un paisaje sonoro urbano, vamos a tener sueños en principio que tengan que ver con el mundo de la ciudad. Si escogemos un paisaje sonoro con la naturaleza, pues un contenido de nuestro sueño de esa índole. La cuestión es que esto él lo ha recogido experimentalmente, ha cogido 800 casos y ha confirmado que efectivamente esos paisajes sonoros condicionan de alguna manera el contenido que tenemos de nuestros sueños. Y lo interesante también del asunto es que, aparte que es una aplicación gratuita y que la podemos descargar sin ningún problema, él piensa que realmente podemos influir, y ha sacado un libro sobre cómo podemos tener sueños perfectos. Uh-huh. Y ha desarrollado una serie de técnicas muy curiosas que, bueno... Es decir, no pierdo la oportunidad de contarme con Sandra Bullock, ¿ok, Manuel? La esperanza es el último que se pierde. Sí, sí. No, pero hay técnicas muy curiosas, por ejemplo, para evitar tener pesadillas, para poder tener... Bueno, son trucos, además, algunos muy sencillos. Si tenemos, por ejemplo, nos acostamos muy preocupados por la noche, él dice que simplemente con que hagamos una lista de nuestras preocupaciones, supone ya que descargamos esos problemas en la hoja de papel y dormimos de manera sí, más relajada. Sí, ya desaparecen relajada. Las preocupaciones. No, pero bueno, por lo menos para dormir... Te quitas un poco. Y lo de la pesadilla me ha resultado muy curioso. Si tú tienes una pesadilla muy reiterada, si tú piensas durante el día cómo cambiarle el final, cuando llegues por la noche vas a cambiar el final y la pesadilla no será igual. Y eso dice que lo ha demostrado en un 90% de los casos. Pues mira, con este deseo, que es lo que queremos para nuestros oyentes, que tengan unos excelentes sueños, pero después de quedarse muchas horas más en Onda Cero, ¿no? O sea, que y sigan escuchando, que queda todavía mucha rosa de los vientos, aunque la tertulia de esta noche llega hasta este punto. Con Manuel Carballal, muchas gracias.